amor, daría el futuro de mi vivir. Abandonarme si son tus brazos mi porvenir. Traigo el alma flotante aquí en mi voz, ya no traigo una pena aquí en mi cara. Porque te puedo encontrar como la fruta del campo. Porque te puedo encontrar como la fruta del campo. Como el día entre los pajonales, o al sembrado de la tierra mía. Por tus ojos mi existencia sabe que en tu pecho late mi alegría. Hoy se apaga el sufrimiento grande que en el último verano ardía. Hoy se apaga el sufrimiento grande que en el último verano ardía. O a las flores de mayo soy feliz con las lluvias de invierno en el jardín. O a las flores de mayo soy feliz o a las lluvias de invierno en el jardín. Contigo el verano es justicia. Y verde del mar, más cariño en tus caricias que rosas blancas rojas de altar. Más sonrisa que grano de un maizal, hay más dicha en tu alma que dolor. Porque la luna en el cerro también sabe que es amor. Porque la luna en el cerro también sabe que es amor. Quiero ser la arena del camino, la verdura de la serranía, ser tu sombra para estar contigo y tus pasos para ser tu guía. Quiero ser la lágrima de un niño para hacer más tierna tu alegría. Quiero ser la lágrima de un niño para hacer más tierna tu alegría. Aquí está mi nidito para ti, si tus alas se cansan de batir. Aquí está mi nidito para ti, si tus alas se cansan de batir. Thank you.